aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Saludamos a los que nos escucháis desde el canal iVoox de Aquí la Voz de Europa, desde la página web de Democracia Nacional y también ahora desde la tribuna de España. La semana pasada, el presidente chino, Xi Jinping, estuvo de visita oficial en España y fue recibido con todos los honores por el gobierno español. Según las informaciones aparecidas en la prensa española, España y China firmaron más de 20 acuerdos económicos y culturales. Entre ellos, la prensa destacó el gran beneficio que el acuerdo iba a suponer para los fabricantes españoles de uva y jamón, ya que iban a poder aumentar sus exportaciones hacia el gigante asiático. Poco más se ha sabido del acuerdo, que fue presentado por toda la prensa como una gran oportunidad para España. Y nada más, el presidente chino viene en persona a España y todo lo que negocia con el gobierno español es que podamos aumentar nuestras exportaciones de jamón a China. ¿Qué hay del resto de acuerdos? ¿Por qué no se ha hablado de ellos? ¿De verdad nos tenemos que creer que China no ha exigido ninguna contrapartida? ¿Cuáles han podido ser y por qué la prensa comprada las oculta? Podría ser incluir a España en la nueva Ruta de la Seda, una ruta comercial que desde China cruzará Asia y llegará a Europa para facilitar la exportación masiva de productos chinos, que seguirían invadiendo España sin control alguno y haciendo la competencia desleal a nuestros productos, destrozando nuestra industria y nuestro pequeño comercio. Como han hecho siempre las grandes potencias económicas, primero el imperio británico, luego el norteamericano y ahora el chino, exigen a los demás apertura total de fronteras a los productos del imperio, mientras ellos nos dan migajas y practican el proteccionismo siempre que les interesa. No podemos competir con China ni con sus trampas a la hora de devaluar su moneda, con la que no podemos competir por culpa del maldito euro, y tampoco podemos competir con sus salarios y sus inexistentes derechos sociales y laborales. Debemos poner cuanto antes aranceles a los productos chinos. Es de risa que ahora los liberales acusen a Trump de hacer una guerra comercial a China cuando son los chinos los que desde hace décadas le han declarado la guerra comercial a todo el mundo. Trump solo está respondiendo a un ataque previo de China. Los chinos también pueden habernos pedido privatizar partes esenciales de nuestra economía, como puertos y aeropuertos, y entregárselos a empresas próximas al gobierno chino. Una parte importante de nuestra deuda se la debemos a China, y es impagable. Los chinos nos pueden haber ofrecido perdonarnos una parte de esa deuda a cambio de que les entreguemos nuestras fronteras marítimas y aéreas para que tengan más facilidades para inundarnos con sus productos. Directamente, esos puertos españoles se convertirían en territorio chino. También pueden habernos pedido más privilegios para los comercios chinos en España, más aún de los que ya disfrutan ahora, para que sigan haciéndose con el monopolio del pequeño comercio en España. Cada tienda, cada comercio chino que hay en España es una oficina del Ministerio de Hacienda chino y su objetivo es recaudar el mayor número de dinero de España y enviarlo masivamente a China. Con ese dinero, China está comprando España y al mundo entero. Está extendiendo su siniestro imperio por toda África y por Hispanoamérica, comprando millones de hectáreas de cultivo y todo tipo de empresas estratégicas sin que nadie en la izquierda ni en la ultraizquierda diga ni una sola palabra. Ellos, como buenos endófobos, reservan su odio y sus denuncias solo para el colonialismo blanco. El colonialismo chino, por lo visto, es bueno. Para ellos, los tratados de libre comercio de Europa con Estados Unidos y Canadá son malos, pero China puede tener libre acceso a nuestros mercados e inundarnos con sus productos fabricados por mano de obra esclava sin que nadie en la izquierda se atreva a levantar la voz. Así funciona esta izquierda del PSOE y Podemos, que mientras declara que hay que retirar a Franco del Valle de los Caídos porque es un dictador, reciben al dictador chino con honores de todo tipo. Y la derecha liberal no es mucho mejor. Reservan su odio contra Venezuela, mientras que el daño que nos hace la dictadura china es 100 veces mayor. Aún así, los liberales, tan patriotas que son ellos, son favorables al libre comercio con China. En los últimos 40 años, desde que existe el régimen del 78 y desde que ingresamos en la Unión Europea y en el euro, España ha pasado de tener una deuda casi inexistente a deber el 150% del PIB. Una deuda impagable, con el agravante de que estamos endeudados con nuestros tres peores enemigos: el anglosionismo financiero, el islamismo de las dictaduras musulmanas de Oriente Medio y China. No hace falta decir que endeudarte con tu peor enemigo no es una estrategia muy inteligente. Y esto es precisamente lo que ha hecho el nefasto régimen del 78. Probablemente se trata del peor de todos sus crímenes y algún día tendremos que hacérselo pagar. Noticias y comienza aquí La Voz de Europa. Ciudadanos denuncia que Artur Mas pagó 1,6 millones de euros de la Generalidad a un lobby americano. PP, PSOE y Ciudadanos aprueban el cierre de webs sin autorización judicial. La Seguridad Social Española tiene el mayor agujero de la Unión Europea. Un paciente pakistaní pega un puñetazo a una doctora porque su religión no le permite que le atienda una mujer. Las españolas tienen menos hijos de los que desearían por razones laborales, económicas y la dificultad para conciliar. El Parlamento italiano aprueba la polémica ley sobre inmigración y seguridad. Macron amenaza con declarar el estado de emergencia si continúan los disturbios en Francia. Israel llama a los europeos a imponer sanciones contra Irán. Sos racismo fijan 7.000 los inmigrantes devueltos ilegalmente desde Francia a España. La deuda de España ha crecido 5 veces más que la media de la zona euro durante la crisis. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, empezamos el debate de este nuevo programa. Nos acompaña también esta semana, como cada programa, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Manuel, cumplimos estos días 40 años de la nefasta Constitución, esa Constitución que fue el certificado de defunción de la soberanía nacional de España, ni más ni menos. Por muchas leyendas rosas que nos cuenten estos días, por muchas mentiras que os cuenten, por mucho que os digan que la Constitución nos ha traído los mejores 40 años de nuestra historia, la realidad es que la Constitución se hizo para vaciar la soberanía de España, como reconoció el propio rey hace una semana con otras palabras, cuando dijo que sin la Constitución no habría sido posible el ingreso de España en la Unión Europea y en la OTAN. Y definitivamente la Constitución fue eso, preparar el camino para disolver a España en el nuevo orden mundial, robándole soberanía por debajo, entregándosela a las autonomías, a los regionalistas y a los separatistas, y por arriba, entregándosela a instituciones globalistas como la Unión Europea. Luego entraremos, o entraré más o menos en detalle, sobre los artículos más polémicos y más negativos de la Constitución, pero hay que tener claro que la Constitución y la transición, lo hemos comentado en otros programas, pero es importantísimo seguir insistiendo una y otra vez hasta que esta idea a fuerza quede clavada en la mente de la población española, la transición no fue esa mentira, esa leyenda rosa, esa mentira original del régimen del 78 que nos han contado desde entonces, en la que una serie de personas, de políticos con distintas ideologías, liderados por el rey Juan Carlos, se pusieron todos de acuerdo para traernos el actual régimen, entre comillas, democrático. La transición y la constitución fueron ideadas, pensadas y financiadas en Estados Unidos y por los grupos de poder masónicos que orbitan alrededor de Estados Unidos, como la Comisión Trilateral. Ya en el año 62... Estados Unidos, a través del movimiento europeo, organizó esa reunión en Múnich con toda la oposición antifranquista, dando inicio a la transición. Ahí, como ya reconocieron los asistentes, se plantó la semilla de lo que sería la futura constitución, y el movimiento europeo no era otra cosa que la preparación de la disolución de los estados nacionales de Europa en la Unión Europea. Luego llegó el señor Henry Kissinger, que puso la siguiente piedra de la Constitución, y finalmente la Comisión Trilateral, dirigida por el sector más izquierdista norteamericano, fue la que supervisó la Constitución y la transición, tomando como modelo la Constitución de la República Federal de Alemania. Recordemos que esa Constitución fue impuesta a los alemanes en contra de su voluntad tras una guerra masiva en la que Alemania fue destruida, partida por la mitad y luego el resto occidental balcanizado en distintos estados federales. Pero bueno, ellos sufrieron una guerra. España, aquí no hubo ninguna guerra y prácticamente sufrimos la misma doctrina del shock que los alemanes sin prácticamente darnos cuenta. Y en definitiva, pues eso fue la Constitución. Una serie de lacayos como Juan Carlos, como Felipe González, como Suárez, como Fraga, incluso hasta Carrillo fue a rendir pleitesía a Nueva York, al Imperio norteamericano, todos siguiendo órdenes de Francia, de Alemania y de Estados Unidos para incluir, para disolver a España en esta serie de instituciones globalistas como la Unión Europea, la OTAN o el Banco Central Europeo. ¿De verdad estamos hoy mejor que hace 40 años? ¿Vale? Sí, evidentemente, la renta per cápita ha subido, pero también ha subido, por ejemplo, la deuda. Si nuestra renta se ha multiplicado por 10 y la deuda por 20, somos más pobres, no somos más ricos. Si el salario se ha multiplicado por 10, pero el coste de la vida se ha multiplicado por 20, el poder adquisitivo ha bajado. Entonces, no estamos mejor que hace 40 años, estamos peor. Y podríamos decir docenas y docenas de elementos de la vida, del día a día en la que estamos absolutamente mucho peor que hace 40 años, por mucho que sí, tengamos aparatitos electrónicos, tengamos ordenadores portátiles, tengamos teléfonos móviles, algo que habríamos tenido exactamente igual si hubiéramos tenido una constitución completamente distinta a este bodrio y si hubiéramos tenido un régimen completamente distinto a este régimen masónico del 78. Así que no nos creamos sus mentiras, no nos creamos sus leyendas rosas. La constitución ha sido un desastre y más desastre que será la reforma que nos están preparando. Así es, Miguel. Si tenemos en cuenta que todo es una leyenda hoy en día y que hay que empezar a hacer revisionismo, sobre todo para estas nuevas generaciones que están pues educadas, adoctrinadas en toda esa leyenda antifranquista y esa puesta en alto de la República, cuando uno empieza a mirar los datos, por ejemplo, de población. A mí es un dato que me parece importantísimo, también el de pobreza, de desindustrialización con el gobierno de la Segunda República, pues aquello era un auténtico desastre. Un desastre que no se podía, desde luego, achacar solo a la Segunda República. España venía de una situación tremenda, de una guerra con Estados Unidos, la guerra del 98, que nos hizo perder nuestras posesiones más valiosas, nuestras provincias más valiosas, que más dinero recaudaban, que eran Cuba y Filipinas, y a partir de ahí, pues la situación de España iba degenerando. Era una España rural con 18, 19 millones de habitantes, no había más, en la que se estaba a punto de implantar un régimen comunista. Los comunistas habían tomado ya de facto el poder, asesinaban en el Parlamento a los políticos de la oposición, como fue el caso de Calvo Sotelo, por oponerse a una de las proclamas comunistas, pues fue amenazado por la pasionaria, esa que a la que le levantan monumentos en la España democrática, y fue ese mismo día ejecutado, asesinado. A partir de ahí se declara una guerra. ¿Y a qué viene todo esto, a hablar tan lejos? Pues porque siempre hay como ese recurso, ¿no? Esa falacia cuando discutes con cualquiera de estas personas izquierdistas o cualquiera de los ultraliberales, ultrademocratines que hay por ahí, que te hablan de lo mal que se pasaba en el franquismo, del racionamiento, del hambre, de la autarquía. Claro, pero es que eso fueron los primeros años del franquismo. Fueron los primeros años del franquismo en el que no solo España lo pasó mal, hubo una guerra mundial y el régimen tuvo el acierto de no meternos en esa guerra mundial después de una guerra civil que había costado pues más de 500.000 de muertos, o por ahí, entre 300.000 y 500.000 es la cifra oficial, y con una España totalmente devastada, que tenía mucho orgullo, mucho honor, pero no tenía ni industria, ni tenía hecha una verdadera reparto agrario, ni había una ganadería intensa, ¿no? Salíamos de una guerra de una España tercermundista, así era. Y entonces, pues sí, se pasó mal, sobre todo cuando los aliados ganan la guerra y empieza a haber una autarquía contra España, nos cierran las fronteras, no era Franco, que es que no quería comerciar con nadie, lógicamente, era un bloqueo internacional. Pero luego ya a partir de ahí hay otro franquismo, un franquismo que están tratando de ocultar todos los días y que no era tan diferente a los primeros años de democracia. No fue una ruptura, por lo menos en lo social, en lo aparente. Se hacían elecciones, algo que la gente desconoce, para puestos, si es verdad, no se elegía al presidente del gobierno, pero sí en las alcaldías. Se hacían constantemente plebiscitos y referéndum para saber la opinión del pueblo. Era una España faldicorta donde las chicas, las extranjeras, iban a Benidorm en Vespa y no pasaba absolutamente nada. Tías como la Masiel se permitían salir en televisión, dicen que no había libertad de expresión, declarándose abiertamente antifascistas y contra el fascismo. Ahí están las declaraciones. Y no solo no era boicoteada, sino que la mandaban a representar a España a Eurovisión en instancias internacionales, que por cierto ganó, imagino que sería la elegida porque era una elegida. Pero esa España pues no fue tan diferente a lo que vivimos los años de después, excepto en una cuestión. Nos instauran una constitución que va directamente, como ha dicho Miguel, orientada a destruir España. Y esto no es una exageración. Ponen una constitución, en primer lugar, pasando por la tumba de Carrero Blanco. Porque Carrero Blanco era uno de los principales frenos a que España pues degenerase de una manera absurda. El régimen tenía pensada una democracia. Tenía pensada una democracia monárquica, muy del estilo de Inglaterra o quizá de la de Estados Unidos, con dos partidos, pero con ciertos límites. Iba a estar, lógicamente, prohibido los partidos separatistas. Iban a estar prohibidos los partidos comunistas, pero no por el hecho en sí de las ideas que preconizaban, sino por hacer un abierto ataque a la tradición española y ser agentes de potencias extranjeras. Se preconizaba también, se hablaba de una democracia, pero, repito, con los valores de la patria, de la unidad nacional y de la justicia social totalmente blindados y cerrados. ¿Se imaginan ustedes esa democracia? ¿Se imaginan ustedes que hoy en día se hubiera conseguido que en España, como lo son en Francia, los partidos separatistas fueran ilegales? Que como en regiones de Europa del Este y naciones de Europa del Este estuvieran prohibidos los partidos de corte comunista radical. ¿Se imaginan ustedes una España que hubiera conservado su moneda y en estos momentos apenas tendríamos deuda y estaríamos creciendo a una velocidad superior a la que crecen naciones como Polonia? ¿Se imaginan ustedes que se hubiera continuado con esa curva de crecimiento que nos hizo pasar en población de 20 millones no llegaba a 38 millones, casi 40 no llegaba, es decir, que en solo 40 años dobló la población Imagínense ustedes que se hubiera continuado con esa curva de población. Ahora España sería la nación más potente de toda Europa. 80 millones de habitantes en un terreno grande, bien situado, sin necesidad de estar recibiendo esta plaga de la inmigración ilegal y masiva, con un consumo interno tan potente que haría que no existiese el paro si además se mantenían las estructuras que en aquella época había que lograban que el paro estructural fuese cero. No había paro estructural. Dirán ustedes, bueno, se iba gente a la inmigración. Sí, porque era un gran negocio emigrar y al cambio de moneda, todos conoceréis a toda esa gente que hacía las Europas y que hacía las Américas y que siendo unos curritos, luego se volvieron ricos en España. Todos sabéis, los que seguís este programa al menos, cómo nuestros padres, en general, siempre hay algún caso, lógicamente, en todos los lados, alguna persona que padece injusticias, que es injustamente reprimida o que no consigue su nivel económico. Pero todos sabéis lo que hizo ese régimen nacional por la gente, consiguiendo que se motorizara toda la nación en una época en la que solo las grandes naciones del primer mundo tenían vehículos habitualmente, y España entró en ese primer mundo, sí, con el 600, de acuerdo, pero entró muy rápidamente, nos convirtió en el segundo país de propietarios de casas, en una octava potencia económica mundial, y además Carrero Blanco, y ese fue el motivo por el que le asesinaron aparte de todos estos, y no le asesinó precisamente la ETA, sino que la ETA, como siempre fueron los tontos útiles de la izquierda, a Berchale o no a Berchale, se le asesinó porque estaba buscando la bomba atómica. Se estaba fabricando en España la bomba atómica. ¿Se imaginan ustedes quién nos iban a toser? A una España, repito, de 80 millones de españoles, orgullosos, patriotas, unidos, sin autonomías, sin partidos separatistas creando divisiones, sin inmigración, con ejército superpoderoso, como el de una potencia mundial de primer orden. ¿Quién nos iba a toser? No tendríamos ninguno de los problemas que tenemos ahora. Y como dice Miguel, todos los problemas que tenemos ahora de orden político no es que los ha frenado la Constitución, muy al contrario, los ha generado la Constitución metiendo todos esos artículos insidiosos que han llevado a España a la división en gobiernos autonómicos, que han creado la confusión total, que han creado la pérdida de valores, que han creado la liberalización total de la economía y ya para colmo, la única reforma constitucional que han hecho en toda democracia, ahí sí se ponen todos estos partidos políticos traidores que nos gobiernan, que no son más que agentes extranjeros, se ponen de acuerdo, que fue la última reforma constitucional que hicieron PP y PSOE, para obligar a la nación española, ante todo, a pagar la deuda externa, antes que las propias necesidades y el gasto social. Por orden y por mandato constitucional nos obligan a pagar una deuda externa que es una estafa ilegítima y que es un robo al pueblo español y a todos los pueblos de Europa y del mundo que no tienen soberanía monetaria propia. En las jornadas de pensamiento y acción de este pasado fin de semana en Cartagena estuvo Javier San Mateo Peral, el descendiente del gran Isaac Peral, y nos relató la increíble traición que el gobierno masónico de España de 1894, 98, llevó a cabo contra el propio Isaac Peral y contra todo el pueblo español, saboteando el proyecto del submarino desde dentro, que nos habría hecho ganar la guerra de Cuba contra Estados Unidos y España habría seguido siendo un país fuerte e importante. Estos traidores, más o menos próximos a la masonería, ya habían estado próximos al poder durante todo el siglo XIX, lo siguieron estando hasta el año 36, de ahí se abrió un paréntesis hasta el año 75, en el que hubo un gobierno nacional sin traición masónica en su interior. La pregunta es, estos traidores del pasado, estos traidores de 1898, después de la muerte de Franco, ¿volvieron de nuevo al poder? Pues todos los indicios, todas las pruebas nos dicen que sí, que los sagasta del pasado, los traidores del pasado volvieron durante la transición llamándose Juan Carlos, Felipe, Carrillo, etcétera, y llevaron a cabo esta auténtica puñalada por la espalda del año 78 contra el pueblo español. La monarquía fue incluida en la Constitución por parte de la repugnante izquierda y de la extrema izquierda. Critican esta inclusión monárquica, diciendo que no, un dictador ha traído al rey, el rey no es legítimo porque lo puso Franco, lo puso un dictador. Las mismas idioteces que dicen con el atentado de Carrero Blanco, al que se refieren con sus ridículos chistes, y no se atreven a tocar a ese imperio anglo-norteamericano al que tanto critican en tantos otros temas con la Red Gladio y al que acusan de llevar a cabo todo tipo de golpes de Estado, de asesinatos políticos, pero que no se atreven a señalar su siniestra mano en el asesinato de Carrero Blanco. El rey, ¿por qué fue incluido en la Constitución la monarquía? Pues porque el rey era un agente de Estados Unidos desde el principio. Al rey no lo nombra Franco, al rey lo nombra Estados Unidos y la masonería alrededor de Estados Unidos. Ya lo ha investigado gente como Pilar Urbano, Cristina Martín Jiménez, y han declarado cómo en la reunión de Bilderberg del año 68 se decidió que Juan Carlos sería el futuro jefe de Estado de una España disuelta en el nuevo orden mundial. Franco, siempre que podía, mantenía la soberanía de España, la mantuvo. La verdad es que para las condiciones en las que estaba, de una manera ejemplar, pero incluso él, de vez en cuando, tenía que ceder y tuvo que ceder con el señor Juan Carlos, al que me imagino que Franco conocía de sobra sus andanzas y por eso metió a Carrero Blanco para ponerle límites y por eso Carrero Blanco tenía que morir. El rey, como se demostró hace unos años, trabajó siempre para Estados Unidos y de hecho su bautismo de fuego, su bautismo de sangre como monarca, su precio a pagar fue entregar la provincia del Sáhara a Marruecos y a Estados Unidos. Desde entonces este rey durante 40 años disfrutó de una prensa totalmente lacaya, sumisa, que tapó todas sus vergüenzas hasta que al final pues ya no pudieron taparlas más y en esta segunda transición masónica en la que estamos se consideró que Juan Carlos sobraba. Respecto a la Constitución, como os he comentado antes, pues se quiso vaciar por debajo a España mediante las autonomías, con ese título octavo nefasto de las autonomías, con ese artículo 150.2, que hace ilimitadas las competencias que se pueden traspasar, con esa legalización de los partidos independentistas, con ese primer borrador de la Constitución en el que ni siquiera estaba la palabra nación para España, pero sí que estaba la palabra nacionalidades para ciertas regiones, con esas cesiones de cultura, de educación y de un montón más de competencias importantísimas al separatismo, con esa ley electoral que emana de la Constitución que tanto beneficia a los independentistas. Me hace gracia que PP, PSOE, Ciudadanos y compañía se nombren a sí mismos constitucionalistas cuando se oponen a los independentistas, cuando los independentistas durante 40 años lo que han hecho ha sido aplicar al pie de la letra las competencias que les daba la Constitución. Ha sido la Constitución la que ha permitido esta balcanización de España y este auge masivo de los partidos independentistas. Y eso, en teoría, en la práctica, la Constitución creó las condiciones para hacer fuerte a las regiones, a los separatismos y al mismo tiempo crear el caldo de cultivo en los medios de comunicación para llevar a cabo toda la propaganda antinacional y toda la leyenda negra antiespañola. Esto que ya se sabe de sobra, hoy en día la mayoría del pueblo español ya lo entiende, el vaciamiento por debajo, pero lo que no acaba de ver también es el vaciamiento por arriba, que promueve la Constitución de nuestra soberanía a través de los artículos 93, 94 y 96, que dicen que mediante una ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados para atribuir a organizaciones internacionales el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Es decir, que un Parlamento español con una ley orgánica, es decir, mitad más uno, el 51% del Parlamento español, puede entregar a la OTAN o a la Unión Europea o al Banco Central Europeo competencias básicas y fundamentales de nuestra soberanía y ni siquiera se pueden recuperar si más adelante llega un gobierno nacionalista a España que quiera recuperarlas, porque el artículo 96 dice que la única forma de recuperarla estará prevista en el mismo tratado. Es decir, que si el tratado le da competencias, por ejemplo, de emitir moneda al Banco Central Europeo, y ese tratado prevé que, por ejemplo, para que vuelvan a España lo tiene que votar el Parlamento de Bruselas, pues ya podemos imaginar que será casi imposible recuperar una competencia tan importante y tan fundamental como esta. Ha sido una auténtica estafa la Constitución. Todo lo que dice, o casi todo, es papel mojado. Son todo declaraciones de intenciones altisonantes que suenan muy bien, pero luego, a la hora de la verdad, lo que ha supuesto ha sido el vaciamiento de nuestra soberanía, la pérdida de nuestra economía productiva, la destrucción de nuestra demografía, y cualquiera que tenga dos ojos en la cara se da cuenta de que hoy estamos peor que hace 40 años y no mejor. Lo que no sabes, Miguel, es que a Carrero Blanco lo asesinaron los jesuitas. Se ve que fueron pisándose las sotanas. No, claro, los defensores de la teoría, porque era la teoría oficial, la versión oficial de que fue asesinado por ETA, pues ya recurren a que si ETA nació en un seminario, como decía el libro aquel, pues claro, ya está, ETA está controlada por la Iglesia, y no al revés, una Iglesia totalmente cobarde, sumisa en el País Vasco, llena de sacerdotes totalmente corruptos e infiltrados en el seno de la Iglesia, alejados de la doctrina tradicional y del catolicismo tradicional, pues han dado cobijo a las políticas de ETA y a los propios etarras. Pero decías antes que era muy importante entender todo esto, una idea fuerza. Es verdad, yo voy más allá, es de vital importancia. Corremos todos un riesgo mortal en estos momentos. No voy a retrotraerme antes del fin del régimen anterior, del régimen nacional, pero investigad un poco por qué asesinaban a los presidentes de España. Lo hemos hablado ya en varios programas de aquí La Voz de Europa. España es una de las naciones, si no la que más presidentes asesinados tiene, pues creo que superamos a Estados Unidos, o por ahí estamos más o menos a la zaga, y esto lo desconoce la gente. Y es que siempre que ha habido algún momento en el que la gente ha empezado a despertar y se ha empezado a patriotizar, a fortalecer, hoy en día diríamos a ultraderechizar, ha pasado algo terrible. Cuando Franco fallecía, Carrero Blanco empezaba a sobresalir como hombre fuerte, había que asesinarle para permitir una España débil, democrática, troceada, que iniciase esa transición hasta su muerte, esa eutanasia. Pero es que poco tiempo después, cuando uno de los traidores y perjuros del régimen anterior, un exfalangista como Adolfo Suárez, sale como presidente, pues nuevamente parece que el hombre intenta hacer las cosas de la mejor manera posible, intenta alejarse un poco de las presiones norteamericanas, y ordenan los Estados Unidos al rey que expulse a Adolfo Suárez del poder. Y el rey organiza el golpe de Estado del 23F. No como nos han contado, fue un golpe fascista que quería involucionar España. De eso nada, justo al contrario. Fue un golpe totalmente del sistema, apoyado por su majestad el rey, un golpe sionista, cuyo otro de los motivos era asegurar todo el eje del Mediterráneo para garantizar la seguridad del Estado de Israel, que no hubiera una nación descontrolada, cerrando el Mediterráneo en el Estrecho de Gibraltar, y por eso, para ver cómo avanzaba el golpe, tuvimos a la cuarta flota del Mediterráneo americana frente a las costas de Valencia, con armamento nuclear, dispuestos incluso a disparar si lo consideraban necesario. De estas cosas no nos informan, pero investíguenlas. Está el coronel Camacho, que ha participado en importantes conferencias de nuestra organización de Democracia Nacional, y que ahora colabora, si no me equivoco, con la Tribuna de España, pues ha explicado estas tesis bastantes veces. Pero es que continuamos avanzando en el tiempo, y cuando España parece que con cierto jolgorio y alegría elige a Aznar de presidente, o va a salir como presidente, pues después de un viaje a Israel, justo antes de que lo nombren, se produce nuevamente un bombazo. Todo esto obviando las masacres constantes que hubo en toda la transición, que el principal objetivo era acogotar a los patriotas, y las principales víctimas fueron mandos policiales, mandos militares, por supuesto, patriotas e involucionistas. Fue la manera de asegurarse que el régimen democrático triunfaba. Cuando dicen los demócratas han vencido a ETA, ¿pero qué dices? Si ETA ha sido la lija que ha permitido que la transición sea modélica y pacífica. Modélica y pacífica, más de 1.000 muertos, más de 200.000 exiliados del País Vasco, el terror diario en los años 80 y finales de los 70, miles y miles de heridos, niños asesinados, formando en los colegios para guardar minutos de silencio cada día que había bombas y atentados para recordarnos que vivíamos en un país tercermundista. Esa es la transición modélica. Y al final, ¿dónde están los etarras? Unos por ahí, en Cuba, otros en Venezuela, otros en su casa, en el País Vasco, otros saliendo después de haber cometido auténticas barbaridades, y los más capacitados, los más listos de ellos, sentados en los parlamentos regionales y hasta nacionales. Ahí están los etarras. Por eso cuando los demócratas, y lo digo entre comillas porque yo me considero nacionaldemócrata, pero esta gente que se considera demócrata liberal o esa democracia sin apellidos, porque para mí alguien que no ponga apellidos a la democracia no me está explicando qué es. Puede ser desde un comunista hasta un falangista, cualquier cosa. Pues estos señores han triunfado, repito, han sido la lija que han permitido que la transición vaya bien, que triunfe este régimen del 78 que ha parcelado y destruido España. Pero es que cuando hemos avanzado en el tiempo, hablaba de este Aznar, llega al gobierno, para nada considero que fuera un buen presidente, pero bueno, tenía cositas que le hacían en algunas cuestiones pues un verso suelto. Sí que intentó en un primer momento alejarse del mandato americano, en un primer momento, luego corrió a hacerse la foto de las Azores asustado después de la invasión de la isla del Perejil. ¿Y cómo lo tiraron? Lo tiraron de un bombazo descomunal que clarísimamente fue la OTAN y la Red Gladio y no cuatro moros desarrapados, borrachos, drogadictos, discotequeros y confidentes de la policía, un atentado que taparon todos, empezando por el Partido Popular, que salió ahí Rajoy a lloriquear, a decir ¡no, han muerto gente de todas las nacionalidades! Y todas las gilipolleces que dijo para tratar de evitar que hubiera una reacción racista al pensar que había sido un atentado integrista islámico. ¿Y por qué lo hicieron? Pues nuevamente para ponernos al tarado de Zapatero, para volver a izquierdizar la nación. Así que, señores, España lleva en los genes ser una nación honrada, recta, recia, patriota y con valores. Lo lleva en los genes. Pero cuando nos desviamos del camino que nos marcan no los jesuitas, sino esa élite yanqui sionista que lleva gobernando el mundo desde hace 300 años, cuando España se desmanda, como no nos enteramos de qué va la película, como eso fue también un desastroso fallo del régimen nacional, imagino que impuesto por la imposición de potencias internacionales que sumió a la población en la ignorancia total de la política, uno de los fallos de ese gran general pues era decir, usted haga como yo, no se meta en política. Y ese tipo de filosofía fue lo que logró que España, en 1975, después de haber tenido 40 años de régimen nacional, no tenía ni una estructura, ni un cuerpo intelectual que defendiera los increíbles, maravillosos logros para la nación que el día de mañana serán estudiados en todos los libros de historia como el gigantesco milagro de la nación española, pues no había nadie que lo defendiera, nadie entendía de economía. Sí, estaban los cuatro de bien intencionados de Fuerza Nueva, que era España, España, España, y no salían de ahí, no sabían explicar Repito, ni la economía, ni la política de ese régimen, ni la política internacional, ni el contexto internacional, ni por qué era bueno, ni por qué, lejos de ser un régimen del pasado, era un régimen de corte futurista, porque es la alternativa, la única esperanza para la humanidad, es un régimen de ese tipo nacional y social, de ese tipo. Por eso quieren desenterrarlo, humillarlo, destruirlo, machacarlo. Pues señores, el 11M fue de nuevo para izquierdizar a la nación, así que mucho ojo, piensen que llevamos advirtiendo bastante tiempo que España se está ultraderechizando. Vean los resultados de las elecciones andaluzas, luego pasaremos a analizarlos. El pueblo español empieza a despertar, el pueblo español empieza a coger conciencia de sí mismo y no van a querer permitirlo. Pero ojo, si somos listos, si somos capaces de verles, si somos capaces de verles cuando están escondidos en la oscuridad, quizá podemos iluminar, aunque sea con un espejo, y tirarles algún rayo de sol a sus pútridos y cadavéricos cuerpos para que, como vampiros que son, se desintegren y se conviertan en ceniza. Señores, si estamos todos ojo a visor, estamos a punto de ver cómo se desmorona el régimen del 78, la pútrida Unión Europea, de la misma manera que se desmoronó la Europa comunista y la Rusia comunista, el régimen del este, el régimen soviético. Señores, ánimo, fuerza y adelante, y estemos atentos. Brevemente, para terminar esta primera parte del debate, estamos en una situación en la que, si sois observadores, os daréis cuenta de que hay una propaganda masiva y un bombardeo masivo a favor de una reforma federal de la Constitución. Es el siguiente paso, es el segundo paso tras el primer paso, que fue la transición y la Constitución del 78. Ahora van a ir un poco más allá y pretenden dar una nueva vuelta de tuerca a la destrucción de nuestra soberanía. De hecho, el conflicto separatista, federalista, catalán, todo indica que es, pues, una falsa bandera, una preparación para que, metiéndonos el miedo a una secesión total, al final acabemos aceptando como mal menor una reforma federal de la Constitución en el que el Estado nacional prácticamente es vaciado de competencias que son traspasadas a esas regiones convertidas en euroregiones económicas de la Unión Europea, porque es la Unión Europea la que está detrás de este proyecto de destrucción de la soberanía nacional de España y de balcanización. Por eso están protegidos y escondidos los Puigdemont de turno en Bélgica y en Alemania. Por eso quieren reformar la Constitución. Y es que además, me imagino que incluirán más cosas, por ejemplo, toda esta ingeniería social, la ideología de género, el feminismo radical, la agenda LGTB, más aborto libre, también serán incluidas como un paso más allá de lo que ya pudieron meter en el año 78. Tenemos que oponernos con todas nuestras fuerzas a esta reforma federal de la Constitución, que nos la querrán meter seguramente como la primera transición, con atentados de falsa bandera y con doctrina del shock, y tenemos que pedir lo contrario, tenemos que negarnos a meter más ingeniería social en la Constitución. El Estado Nacional tiene que recuperar un montón de competencias que fueron de mala manera transferidas a los regionalistas y a los separatistas. Y, por supuesto, casi que por encima de todo, diría yo, esa Constitución tiene que incluir el ius sanguinis, reconocer el problemón que tenemos de inmigración masiva, de sustitución étnica, tiene que poner un tope, un porcentaje máximo de población inmigrante que pueda haber en España, y tiene que reconocer al islamismo radical como una ideología que no tiene cabida en España. Esa es la auténtica reforma de la Constitución que se tiene que producir en España, y al resto de reformas nos tenemos que oponer por todas nuestras fuerzas. Manuel, ¿quieres añadir algo más? Pasamos al siguiente tema. Perfecto, Manuel, pues con esto terminamos la primera parte del debate. Un descanso y seguimos. Thank you. spinse la battaglia. Antiche mura mi parlarono di gesta e civiltà sepolte nel passato. Bueno, estamos aquí otra vez con vosotros y al hilo de lo que estábamos comentando antes, de esta globalización, de este nuevo orden mundial, de esta cesión de competencias y de soberanía a instituciones internacionales muy poco fiables, controladas por grupos de poder masónico, pues vamos a comentar más noticias y más problemas que nos trae pues esta pérdida de soberanía. Entre estas instituciones está la nefasta ONU, que esta semana pues anuncia ese pacto global sobre inmigración, del que hablaremos largo y tendido la semana que viene, pero entre lo que se va sabiendo, entre lo que nos va contando nuestra colaboradora Noelia, que luego nos dará más detalles, pues la verdad es que es para asustarse. Ellos mismos lo están diciendo, que se trata de un pacto global para la gobernanza global de la inmigración. Es decir, no se cortan ni un pelo, ya están diciendo claramente que esto va a consistir en el traspaso de la competencia de la gestión de la inmigración a la ONU, a un gobierno global que irá imponiendo poco a poco, sin que nos demos cuenta, la política de inmigración a cada país. Por desgracia, nuestro país, España, de manera entusiasta, se ha sumado a ese pacto, lo que nos tiene que llevar a la preocupación porque es un pacto que quiere promover todavía más la inmigración masiva y las fronteras abiertas. La verdad es que muchas de las cosas que dice ese pacto ya se están haciendo, pero quieren convertirlo en legislación internacional para que ningún gobierno nacional pues derogue esas leyes destructivas para Europa. También la misma ONU, esa ONU que está colaborando con Soros a llevar a miles y miles de hondureños a Estados Unidos, a llevar a cientos de miles de africanos a Europa, pues es la misma ONU que está promoviendo el falso cambio climático. Y como acaban de decir una serie de expertos, si hiciéramos caso de las medidas de la ONU contra el cambio climático, eso llevaría a la extinción de la vida en el planeta Tierra. Pues igual es exactamente eso lo que quiere la ONU. Ya hemos hablado un montón de veces de que estas élites masónicas son maltusianas, creen que sobramos el 80 o el 90% de la población, y con su falso calentamiento global, que esta gente, incluso estando en contra, estos expertos, incluso estando algo en contra de la ONU y de su falso calentamiento global, sí que acepta como que el que lo provoca es la energía solar, es la actividad solar, que es posible, pero no dicen nada de la geoingeniería. Estos días en el Levante español hemos visto de nuevo esas hordas, esas oleadas de aviones fumigando de arriba abajo el cielo, lo que está provocando altísimas temperaturas para la época del año en la que estamos. Dice la ONU que hay que incluso intentar que desaparezca el CO2 de la atmósfera. Cuando si ocurre eso, si se eliminara el CO2 de la atmósfera, se eliminaría directamente la vida humana. Y como os digo, parece que es exactamente lo que quieren estos psicópatas maltusianos con su ingeniería social antinatalista y antifamilia. Eso es lo que ocurre cuando cedes tu soberanía a instituciones tan poco fiables como la ONU. Tenemos que, si no salirnos de la ONU, desde luego, sí que ignorar sus recomendaciones, tanto en inmigración como en clima, y lo que tenemos que hacer en ambos temas es, en inmigración, controlar de una puñetera vez nuestras fronteras, acabar con la inmigración ilegal, y en cambio climático, recuperar la soberanía de nuestros cielos y de una vez por todas echar de esos cielos a esos extraños aviones sin identificar, que nadie sabe lo que hacen, que nos han declarado una guerra climática que está provocando todo tipo de problemas en nuestra alimentación, en nuestra agricultura, aumentando las sequías, y eso es lo que tenemos que hacer, recuperar nuestra soberanía. Pero la tendencia, como vemos, de estos traidores que nos gobiernan es la contraria: ceder, ceder y ceder cada vez más soberanía a los globalistas. Desde que empezó la democracia, se dispararon de una forma totalmente atroz los incendios forestales, y aún así, pues es totalmente inexplicable cómo en España no hay un cuerpo nacional de bomberos que tenga mando cuando hay situaciones de crisis, que sea homogéneo para toda la península, que tenga además sus unidades de investigación, como tienen en otros países, para ver quién comete los incendios forestales. Y bueno, pues lo mismo con la geoingeniería. La geoingeniería, conforme hemos ido avanzando, nos enteramos que España ya hace mucho tiempo que perdió el control aéreo de sus cielos. Hay un control civil y un control militar, pero el control militar resulta que pertenece a la OTAN, y cuando hay aviones que están no identificados por parte del ejército, pues pueden llevar algún tipo de matrícula o no llevarla, pero eso ya entra el control por parte de una misteriosa comisión hispanoamericana, que es la que controla este tipo de vuelos, como los que utilizaron hace años España para llevar presos a Guantánamo y demás, los famosos vuelos de la CIA. Y bueno, no sabemos exactamente quién lo controla. La comisión esta, yo me enteré de que existía, he encontrado poquísima documentación por boca del mismo Zapatero, que lo dijo en el Congreso de los Diputados para defenderse, cuando habían estado utilizando hasta la saciedad el argumento de los vuelos de la CIA contra el Partido Popular. Pues cuando sale el ínclito Zapatero, los vuelos de la CIA continúan. Pero no solo eso, como ha dicho Miguel, vemos altísimas temperaturas, vemos el cielo fumigado de arriba abajo, y aún tenemos que aguantar que aún haya algún troll y algún idiota. El 99% se han callado, ya no dicen tonterías, ¿no? Pero todos aquellos que nos insultaban durante estos años por denunciar los chemtrails, la geoingeniería, pues ahora parece que no saben dónde están. cuando cada vez es más evidente este tipo de fumigaciones. No solo eso, vemos de repente que los cielos, una vez han sido fumigados, empiezan a hacer unos extraños patrones de ondas, sí, patrones de ondas, como si tuviéramos algún óxido de estos de ferralla sometido a ondas magnéticas que hace una serie de dibujos, ese tipo de nubes que no las hemos visto nunca, que desde luego no verán ustedes que aparezcan en los cuadros clásicos jamás pintadas, los cielos así, que no verán que en los 80 o en los 70 nuestros cielos formaban esas extrañas parrillas, pues evidentemente están siendo bombardeados con energía electromagnética. Lo que llaman el proyecto HARP, que verdaderamente no tenemos pruebas de hasta dónde llega, pero sí de que existe. Y bueno, esto provoca calentamiento global y llegan los bomberos toreros, los bomberos pirómanos, perdón, los que han provocado el incendio, a decir, ya estamos aquí los salvadores. No, ahora hay que frenar el CO2. ¿Y esto para qué lo hacen? Pues directamente para controlar lo que cada nación puede producir y no puede producir. Vamos a la dictadura total. Y es la gran mentira, como decía antes Miguel, de los liberales. Y la gran mentira de la izquierda. Porque luego es curioso cómo la izquierda suele ser bastante fan de la ONU. Pero es que los liberales no tienen nunca jamás ninguna crítica importante, ni frente a la ONU, ni frente al FMI, ni frente a todas las instituciones de gobernanza mundial, que son las que están llevando todo este tipo de planes de economía planificada, señores. Los liberales son los que posibilitan que haya una economía planificada supranacional global, pero planificada contra el bien común, no una economía planificada en favor del bien común, como sería lógico. Porque, señores, la economía liberal, de libre mercado, descontrolada, no existe. Es un mito, una mentira, como Papá Noel. Igual, no existe. Y así estamos. Pero no vemos nunca críticas a todas estas instituciones supranacionales. Por supuesto que la población mundial caería al abismo, pero es lo que quieren. Es lo que quieren cuando están proporcionando masivamente vacunas envenenadas con altos índices de mercurio y de metales pesados a la población. Es lo que quieren cuando están promocionando a lo bestia el aborto. Hablábamos antes de cómo la población de España se había duplicado. ¿Cuántos millones de jóvenes han dejado de vivir por el aborto instituido desde los primeros años de la democracia en nuestra nación y en toda Europa desde la Segunda Guerra Mundial? El aborto masivo. Pero luego llegan los bomberos toreros y dicen, pirómanos otra vez, son toreros y pirómanos a la vez porque tienen de payasos y de criminales un 50-50, pues resulta que esta gente llegan y te dicen, no, es que la natalidad europea es muy baja. Entonces tenemos que traer inmigrantes. Y no te traen a cualquier inmigrante, te traen a los más hostiles, a los que están haciendo reivindicaciones de conquista a los musulmanes, nos los meten en masa y luego dicen, bueno, es que hay un problema de racismo, oiga, si quiere acabar con el racismo, mándelos a su casa, no hay otra solución. Toda nación, todo pueblo del mundo, si le invaden en masa, se comporta de una forma racista. Todo absolutamente. Usted váyase a cualquier nación hispanoamericana y le pasará. Váyase a Japón, a China y le sucederá lo mismo. Váyase a cualquier país del África negra, le pasará exactamente igual. Es un mecanismo humano de defensa. Es lógico. Si el uniforme del invasor que viene es la piel, pues le reconozco por la piel. Y no hay otra, pero claro, llegan estos y dicen, no, es que claro, para frenar el envejecimiento de Europa vamos a traer estos que os quieren pagar las pensiones. Pero ¿de verdad no vemos que estos psicópatas solo quieren que aniquilarnos y exterminarnos? Tan complicado es que aún leo algún comentario de oyentes de estos que esporádicamente caen, que nos dicen, pero qué barbaridades decís, solo decís que hay un plan secreto para destruirnos. Bueno, secreto no, hay un plan ya a voces y a gritos y con todos los ingredientes colocados encima de la mesa para que veamos qué tipo de ensalada nos van a dar de comer, señores. Por favor, espabilemos que no quedan muchos años y el sistema, repito, empieza a tener unas grietas importantísimas. Dependerá de nuestra generación el conseguir hacer una auténtica revolución nacional que beba en las fuentes de la tradición europea, de la patria y del cristianismo, como hace miles de años llevamos haciendo, para regenerar esta nueva Europa y que Europa pueda proyectarse hacia el futuro durante 1000 años más y pueda ayudar al resto de la humanidad a encontrar esa luz que le guíe y no seguir en las tinieblas en las que nos han metido estas élites de mente que solo buscan lucrarse y hacer el daño a los demás porque su religión, así lo digo, es de corte satánico. Pues si no quieres añadir algo más sobre este tema, pasamos al siguiente. Pues el siguiente es el tema que seguramente está más de actualidad, que es el resultado de las elecciones andaluzas, que ha sido un auténtico terremoto, una auténtica sorpresa. Por un lado, esos partidos tradicionales, tanto el PP como el PSOE, que han bajado bastante, en especial el PSOE, que era el partido del régimen andaluz casi durante 40 años, se ha pegado el gran batacazo. También es muy llamativo cómo toda la izquierda, incluida los podemitas, también se han pegado otro batacazo. Ha habido una abstención masiva por parte de la izquierda. Los votantes que ha perdido el PSOE no han ido a Podemos, han ido directamente a la abstención o a otras opciones políticas. Y la verdad es que con la irrupción del partido Vox, que es una tendencia en Europa y en Occidente en general, pues yo creo que no exagero si, a pesar de que todo este corte de partidos de la alt-right tienen y nos ofrecen muchísimas dudas, pero sí que es cierto que en la población, con independencia del partido al que vote, se está produciendo un cambio de mentalidad masivo, un cambio de paradigma masivo que ocurre una vez cada 30 o 50 años. El último, seguramente, fue durante los años 60, en la que estas élites globalistas, criminales, aprovecharon esa doctrina del shock que fue la Segunda Guerra Mundial para meternos toda su basura izquierdista, multicultural, antirracista, sus hippies, sus drogas, su aborto libre, sus fronteras abiertas a la inmigración, su música criminal, su ciudadanía del mundo, su, no sé, su ideología de género, su feminismo, todo aquella criminal década de los 60, de la que hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias, como acaba de comentar Manuel. Este holocausto demográfico es hijo directo de todas aquellas ideas antifamilia, antinación y antinatalistas de los años 60, y parece que está habiendo un cambio de paradigma gigantesco en Europa, en Estados Unidos, y también parece que ahora está llegando a España. En Andalucía todo indica que la gente ha empezado a mostrar públicamente este cambio de mentalidad. Parece que la gente ha votado más en clave nacional que regional y ha castigado a aquellos partidos que no están teniendo clara la defensa de la unidad y la identidad nacionales, como el PSOE con sus pactos con separatistas, y no digamos los señores de Podemos, que van de defensores de la gente y del trabajador, pero están defendiendo unas reformas que a los únicos a los que benefician son a las grandes patronales vasca y catalana con ese proyecto federalista. En cambio, han subido aquellos partidos que la gente interpreta que son los que realmente plantan cara al separatismo y defienden el proyecto de una España común. Ciudadanos, siendo un partido de centro-izquierda, pero que la gente cree que está a la derecha del PP, y el partido Vox, que también ha entrado con fuerza, con esos 12 diputados, y que también ha incluido un nuevo factor que por primera vez decide unas elecciones, que es la inmigración masiva, por lo menos en España. Hasta ahora era el gran tema tabú, el gran tema que nadie se atrevía a tocar, y Vox, que en esta ocasión se ha atrevido a tocarlo, y se ha notado porque sus mejores resultados han sido en Cádiz o en El Ejido, zonas bastante castigadas por la inmigración ilegal. Esto, todo indica que es el primer paso de una tendencia que me imagino que se repetirá en futuras elecciones, y desde luego tenemos que verlo con optimismo, tenemos que verlo con alegría, porque como he dicho antes, más allá de la opción política a la que apoya la gente, lo que está claro es que está habiendo un cambio masivo de mentalidad en la población española, se está empezando a dar cuenta de la clase de traidores que la gobierna, se está empezando a dar cuenta del peligro globalista, se está empezando a dar cuenta del peligro de las fronteras abiertas y del desastre que es la inmigración masiva, y ojo que estos cambios, una vez que empiezan a producirse, van a más y más, y se le puede escapar de las manos incluso al propio sistema, que aunque haya creado a estos partidos de la alt-right como un cortafuegos para, por ejemplo, acaparar el descontento que puede provocar cosas como este pacto global sobre la inmigración, pues puede pasar, y ojalá que pase, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que pase, que incluso esta disidencia, en el caso de que sea falsa, se les vaya de las manos, que despierten a un gigante dormido, que España y Europa despierten, y como ha dicho antes Manuel, este pútrido régimen del 78 y esta nefasta Unión Europea acaben cayendo. Así es, Miguel. Tenemos que tener claro, y esto hay que verlo con muchísimo optimismo, que cuando esto es como la ventana de Overton, para que llegue la ventana a un punto C, pues tiene que pasar por un punto B, y en este momento ese punto B es Vox. Pero ya no vemos con desesperación cómo los más progres y las ideas más estúpidas eran las que calaban en la población, ¿no? Claramente Podemos empieza a sufrir un castigo importantísimo, no por aquella crítica que hacían al sistema relativamente moderna que les llevó a triunfar tras todo aquel movimiento del 15M, sino cuando la gente se ha dado cuenta que son la asquerosa extrema izquierda de toda la vida, la extrema izquierda comunista más rastrera, la de los comunistas que luego viven en sus dachas, en sus chalés de lujo, la de los comunistas que luego apoyan a los nacionalistas siempre que sean antipatriotas y antiespañoles, la de los que apoyan el islamismo en contra de la religión de su propio pueblo. Claro, todo esto la gente lo empieza a ver y le empieza a pasar una factura importantísima hasta el punto de la disolución. Se empieza a plantear un panorama, es demasiado pronto para decirlo, aunque llevamos años prediciéndolo, muy similar a los de la Europa del Este, donde desaparecen totalmente las fuerzas 100% estúpidas de izquierdas y son sustituidas por fuerzas pues relativamente más sanas. Ahora es el momento de luchar con más fuerza, de salir a la calle, de aprovechar también que todo este movimiento, todo este auge de Vox en los medios de comunicación, aunque Vox haya tenido mucho cuidado en cerrarle la puerta, no a ADN, sino a cualquier patriota de los de toda la vida que han estado trabajando y luchando por las ideas que ahora ellos dicen defender, ha hecho un cierre radical de puertas. Pese a eso, su victoria, porque ha sido una victoria importante, la Le Pen no tiene 12 diputados regionales en Francia, ¿no? Ha sido una victoria muy significativa, pues esto va a hacer que se blanqueen un poco todas nuestras ideas que estaban criminalizadas. La campaña de prensa que han tenido ha sido muy benigna, un apoyo total en medios porque el régimen ha decidido, pues eso, levantarles el pie del cuello a las fuerzas nacionales, por lo menos a esta fuerza nacional, para que actúe como válvula de escape, como la válvula de escape de una olla a presión, y que no haya aquí un estallido revolucionario que se les descontrole. Los próximos años, si todo va normal, si no hay ningún atentado extraño ni ninguna circunstancia rara que vuelva a variar el rumbo de la nación, Vox tiene un gran futuro en todos los medios. Lo hemos criticado, hemos dicho que no nos gustan sus extrañas lealtades con estados como el Estado de Israel, que precisamente son parte de ese eje del mal que están implementando las políticas destructoras de patrias en todo el planeta. Les hemos criticado por un montón de cuestiones. Pero, aún así, nos alegramos de que España empiece a entrar en esa tendencia europea de alt-right, porque significa que los pueblos de Europa, que el pueblo español, ya empieza a perderle el miedo a las etiquetas. Porque, repito, la campaña Vox ha sido benigna. No les han llamado asesinos, ni criminales, ni hay 20.000 páginas web como las que tengo yo que me acusan o me relacionan incluso con el que me han procesado por el asesinato de no sé quién. Es que encima es todo mentira. Hemos tenido, desde que nacimos, unas campañas de prensa atroces. Lo de Vox ha sido un llevarlos en volanda, pero aún así hemos visto que la Susana Díaz les acusaba de fascistas, de machistas, de istas y de noístas. Y al final, todos esos calificativos ya no tienen fuerza. La gente les ha resbalado, ha dicho, ¿son machistas? Pues yo les voy a votar. Porque estoy hasta las narices de estas políticas del feminismo radical que criminalizan al varón. ¡Ah, que son xenófobos! Pues yo les voy a votar, porque estoy harto de que mi pueblo, de que mi provincia esté invadida por extranjeros que encima pasan por delante mío en las ayudas sociales. A Vox no lo conocía nadie, hasta lo de Vista Alegre. No lo conocía nadie en España, lo han lanzado los medios de comunicación, no nos equivoquemos. Y lo ha permitido todo esto el Ministerio del Interior, no nos equivoquemos tampoco, lo ha permitido. Pero si lo tienen que permitir, es por el miedo que tienen, repito, a que esta conciencia que está cautivando a tantos y tantos españoles cada día más, les estalle en la cara. Porque si no hubieran querido permitirlo, ni Vox tiene la capacidad de controlar todos los colegios electorales de Andalucía, que todos sabemos lo que es Andalucía, peor que Cataluña en politización y a la hora de hacer desaparecer papeletas de unos u otros, o con lo totalmente manipulados que están los recuentos electorales, pues luego con el software les colocan lo que les apetezca. Se han levantado el pie del cuello de este partido, ha sido precisamente para que recoja ese descontento. Por otro lado, imagino que también la condición sine qua non es que no se mezcle con nadie de los que, por decirlo de alguna manera, tenemos el rancio abolengo de la lucha nacional. Pero bueno, repito, todo esto es positivo, como decía Miguel, también la gente no entra en cuestiones de momento, muy profundas cuando analiza a qué partido votar. Ha votado a Ciudadanos pensando también que es un partido más radical que el PP en la defensa de la nación española. Y le ha pasado factura a la sinvergüenza de Susana Díaz, la corrupción y el apoyo del PSOE al separatismo catalán. A ese separatismo catalán que insulta a extremeños, andaluces, valencianos, todos los que pasemos por cerca de Cataluña o vivamos al sur de Cataluña, somos insultados por estos perros del independentismo. Y con esas alianzas, estos de Podemos y del PSOE querían seguir engañando al pueblo andaluz. Y el pueblo andaluz les ha dicho, basta, que se acabó, emprendemos un nuevo camino. Repito, todos muy atentos porque el sistema va a estar pensando en cómo hacer algo para impedir que sigamos andando ese camino. Si emprendemos esa marcha y la emprendemos con fuerza, con las banderas en alto y seguimos explicando a nuestros compatriotas cuáles son nuestras propuestas, tarde o temprano, más temprano que tarde porque ya está ahí, la coherencia total de nuestro mensaje hará que el pueblo apoye nuestras propuestas. De momento han votado a un clon con mucho dinero, con muy buena puesta en escena y con un gran aprecio en los medios de izquierda, incluso en La Sexta, estaban ahí sentados todos los días y hablando de ellos, era algo extraño. Pero la realidad es que si lo han hecho, si La Sexta ha estado todo el tiempo hablando de Vox, es para impedir que otras fuerzas descontroladas, otros que en vez de perros atados en corto sean lobos, pues lleguen arriba. Así que, señores, tomémoslo esto como una victoria moral. Llevamos muchos años predicando nuestras ideas, muchos años explicando a la gente que la inmigración masiva era un problema y nos decían, es que estáis locos, es que hablando de la inmigración como una invasión no vais a llegar a ningún sitio, es que veis que pocos votos sacaron. Mirar todas nuestras tesis, ya os lo decíamos, los votos no dependen del mensaje, si lo das bien o mal, dependen algo de eso, pero dependen mucho más de la presencia que tengas en los medios de comunicación. Ahí está la gran mentira de la democracia. Y dependen mucho más de que tú puedas tener tu papeleta en cada casa en las mismas condiciones que los otros candidatos. Y para eso hacen falta muchos, muchos, muchos millones de euros. Y depende también de que luego tengas la capacidad de los miles y miles de colegios electorales que hay en toda España, casi 50.000 mesas, tengas a un hombre controlando que no te roben los votos, porque no entiendo yo esta extraña mentalidad, que sabemos que España es uno de los países más corruptos de nuestro entorno, donde todos los políticos echan mano a la caja, pero luego le explicas a la gente que hay corrupción electoral. No, no, hombre, no, ahí no, eso el recuento, pero hombre, ¿cómo me lo vas a tocar? Y les entra la disonancia cognitiva y empiezan a, vamos, como cuando les hablas de los chemtrails, empiezan a arremeter contra ti. Así que ya con esto termino. Chicos, amigos, señores, mujeres, todos, patriotas todos que escuchamos este programa, más de izquierdas unos, más de derechas otros, pero patriotas todos, amantes de nuestro pueblo y nuestra estirpe, vamos a por ellos, que el pueblo empieza a despertar y tarde o temprano giraremos la cabeza por encima de nuestros hombros y veremos que nos siguen miles y miles de españoles en pro de una patria mejor. Yo, para terminar, Manuel, y ya muy brevemente, recordar y agradecerte el trabajo que has hecho durante tanto tiempo, durante décadas, desde el año 95, incluso antes, pero desde el año 95 en Democracia Nacional, que ha sido un partido que en su situación moderna es una creación tuya, y como has comentado, pues durante 20 años prácticamente, pues has predicado en el desierto frente a lo que te decía otra gente, de que había temas que no había que tocar, que no eran socialmente aceptables, que no eran políticamente correctos. Criticaste siempre la inmigración masiva, te acusan de estar viviendo en los años 50 o 40 o 30, y realmente, seguramente, tu problema es que creaste un partido tan futurista que está 20 o 30 años por delante de la sociedad, y que la sociedad por eso muchas veces no le sigue, pero es que lo que ha votado la gente en Andalucía en este año 2018 es lo que denunciaba Democracia Nacional en el año 98. Entonces, claro, es que va Democracia Nacional 20 años por delante, y quizá ese sea un poco el problema, entre comillas, pero ya denunciaba entonces esta entrada masiva, esa islamización, esta ingeniería social, el eje yanquisionista, el peligro de la cesión de soberanía a entidades extranjeras, y en definitiva, Manuel, pues tú y los miles y miles de militantes y simpatizantes anónimos de Democracia Nacional, que durante tanto tiempo, pues igual pensaban que esas acciones, que esas pegadas de carteles a las 3 de la mañana, que esos desplazamientos a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Asturias, pagados de su bolsillo, esas manifestaciones, esos problemas con la extrema izquierda, ese aguantar y aguantar la persecución judicial, igual se pensaban que todo eso lo estaban haciendo en balde y que no servían para nada, pero realmente claro que ha servido. Estaban sembrando y sembrando miles y miles de semillas en una tierra que estaba fértil y que ahora está empezando a dar sus frutos. Así que, Manuel, por mi parte, pues eso, agradecerte tu enorme trabajo, y que sepas que, bueno, que aunque no se públicamente no se te haya apreciado ni considerado en toda su valía, pues realmente es increíble el trabajo que durante décadas hiciste en DN. Te agradezco de verdad las palabras, Miguel, hasta me emocionan. Gracias. Pues con esto terminamos el debate de esta semana, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, pues tras esta pausa y como cada programa, pasamos a contaros, a narraros el parte de la invasión semanal y está como cada semana con nosotros Noelia de Trastámara. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Pues mira, esta semana contenta por todas las muestras de cariño y apoyo que hemos recibido este fin de semana, que después de las amenazas y los insultos pues siempre se te agradecer, así que mando un saludo desde aquí. Y bueno, vamos a comenzar. Como ya os he adelantado la semana pasada, en los próximos días 10, 11 y 12 de diciembre se va a celebrar en Marruecos la cumbre sobre inmigración, aunque yo lo llamo más cumbre sobre migración, pero a mí me gusta inmigración porque es más correcto. Hemos tenido el acceso al borrador expirado por la ONU, donde hemos podido comprobar que tienen previsto una batería de medidas de sometimiento para la población autóctona europea, tales como la obligación de atender a los sin papeles durante su recorrido por Europa hasta llegar al país destinado que les parezca, así como multas para aquellos que se les ocurra hacer alguna alusión o diferenciación entre los inmigrantes y los nativos, es decir, expresiones tales como ellos y nosotros, o los inmigrantes y los nativos, o simplemente criticar la inmigración serán perseguidos y penados por ley. Os emplazo a todos a los oyentes de aquí, la Voz de Europa, que estén muy atentos a las próximas emisiones donde tú, Miguel Blasco y Manuel Cuanduela desarrollarán este tema que os aseguro no os dejará indiferente, puesto que por lo visto, hasta ahora, lo que ya hemos visto en inmigración ilegal en Europa ha sido tan solo un ensayo de lo que van a llevar a cabo en este plan de destrucción demográfica y exterminio, ya que entre otras medidas también se está previsto llenar cada país de Europa con una cifra de inmigración descomunal, que no sería, bueno, que eso sería la muerte ipso facto por efecto de lo que conocemos hoy como Europa. Lo que hoy os traigo es otra información que nos ha llegado, y es que no solo existe esta cumbre. Este pacto sobre la inmigración, como os digo, que se celebra el día 10, 11 y 12 de diciembre, en la ONU también entra dentro, en paralelo, tienen previsto otro pacto llamado Pacto de los Refugiados, que mucho me temo que es aún peor que el pacto de inmigración que se acabará firmando este mes si no sucede un milagro, ya que países como Polonia, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Suiza, Austria, Hungría, Bulgaria, Italia y Estonia se posiciona absolutamente en contra. Ya veremos qué sucede. Bueno, por este pacto en paralelo, se trata de una especie de leyes que restringe la soberanía de los países. Algunos de los puntos incluidos en el pacto sobre los refugiados, que es este pacto que digo en paralelo, son los siguientes. He rescatado algunos para poneros un poquito en tesitura. Mira, el concepto de refugiado se extiende a las personas afectadas por el cambio climático y la destrucción del medio ambiente, párrafo 12. Esto no tiene sentido ninguno. Ya lo sabemos todo, esto que no tiene ningún sentido, pero ya hemos oído hablar, por ejemplo, a Sánchez, cómo culpan de la inmigración ilegal por la o le echan la culpa a la desertización. O sea, no tiene sentido ninguno. Luego, también otro punto que hemos visto es que cada 4 años, a partir del 2019, un foro mundial de refugiados comprobarán y producirán un informe de cómo cada país ha cumplido las obligaciones del acuerdo. Párrafos 17 y 19. O sea, esto es más enchufismo, más puestos de trabajo, para llevar un control de que todos los países cumplan esa normativa que se quiere establecer. A so pena de que el pobre país que no lo quiera cumplir. Imagino que con castigos de multa y esas cosas que estamos acostumbrados a ver. Luego, otro punto de los que he podido encontrar, se establecerá una red académica internacional con universidades, asociaciones académicas e institutos de investigación para crear oportunidades a los refugiados para la educación, la investigación y las becas. Párrafo 43, para quien lo quiera buscar. Otro punto, promover una actitud positiva hacia los refugiados que se transfieren de un país a otro. Párrafo 90. Bueno, estos son unos de los ejemplos que he cogido, hay muchísimos más, y no solo la ONU que es la promotora de este macabro plan, sino que también la Unión Europea y otros actores que ya conocéis o ya conocemos. Un elemento relevante en el documento de la Unión Europea es el que se refiere a la promoción de la reubicación de los refugiados con los Estados miembros. Es decir, lo que os he dicho anteriormente, seguir invadiendo concienzudamente todos los países de Europa. Es espeluznante leer este documento, sobre todo cuando encuentro términos como medida obligatoria o instrumento jurídico, entre otros, porque sugiere un carácter vinculante, ya que los propios autores del documento han reconocido la dificultad en convencer al público de estos pactos sobre la inmigración que quieren llevar a cabo. Es decir, como sé que el pueblo se va a oponer, pues le obligo y le persigo por ley, controlando cualquier disidencia, como la peor pesadilla orwelliana. Este documento, la Unión Europea, también ha calculado la capacidad máxima de absorción por cada país y llegó a la conclusión de que, por ejemplo, Alemania se estima, según ellos, que tiene una capacidad de 274 millones de personas y Suecia, por ejemplo, de 440 millones de personas. Esto está en el cuadro 12, insisto, para quien lo quiera buscar, aquí no nos inventamos nada. Y me hace mucha gracia las declaraciones hoy del comisario de la Unión Europea, Pierre Moscovici, que afirmó sin pestañear que con el auge de los partidos nacionalistas la guerra podría llegar, o sea, a Europa, y que este camino, el del nacionalismo, el auge del nacionalismo, hace o va a hacer que muera Europa. Yo desde aquí le digo, no, señor Moscovici, Europa se la están cargando ustedes y aquellos que a quienes obedecen. Es que es bastante gracioso. Has dicho, perdona, Noelia, es que me parece haberte escuchado, que han dicho que en Suecia pueden caber 400 y pico millones de personas. ¿Eso te he escuchado bien? ¿No es un error 440 eso? 440 millones he sacado yo del borrador este. Eso está, 270... está en el borrador de este pacto que de está refugiados, en el ¿no? Que es, lo, pues, sí, que sí, es sí, en paralelo al de la inmigración, ¿no? Que es todo... Paralelo al de la inmigración. O sea, hay dos pactos en el mismo pacto. Uno es la cumbre sobre la inmigración, pero dentro de esa cumbre hay un pacto, o se pretende llevar un pacto paralelo, que se llama el pacto sobre los refugiados, donde hay otra serie de medidas, como los ejemplos que os acabo de poner, donde ellos han estipulado que, por ejemplo, Alemania puede albergar una población de 274 millones, lo cual me sorprende que Suecia, siendo más pequeño, estipulan que pueden acoger 440 millones. Aunque no he querido profundizar en estos temas, puesto que sé que esto lo vais a profundizar vosotros en programas... La próxima semana. La semana que viene lo tocaremos con más profundidad. Claro, yo sé que lo vais a desarrollar mucho mejor que lo estoy desarrollando yo. Solo quiero poner a la gente un poquito en tesitura y también animar a que no se pierdan los próximos programas, porque me parece esencial y fundamental que la gente conozca a dónde nos lleva esta gente. Y es que es horrible. Bueno, también me he dado cuenta que hay un movimiento, hay un movimiento de la ciudadanía en varios países de Europa donde están propagando por redes sociales enlaces de distintos países para hacer una recogida de firmas en lo que he visto que no aparecía España, y proponían que si veíamos que algún país no aparecía, pues que añadiéramos ese país. Yo, por supuesto, he puesto que España también, que contaran con nosotros a ver si podemos recoger firmas para que ese pacto sobre la inmigración pues no se lleve a cabo, o a ver qué sucede. Bueno, pues si me lo permite, te vamos a pasar a los sucesos. Detenido un senegalés de 28 años por violar y golpear a su compañera de piso en Murcia. Los hechos se produjeron en la localidad de Totana. La Guardia Civil se encontró a la mujer de 33 años de semidesnuda y gritando en la puerta de un edificio. Pakistaní propina un puñetazo a una doctora. Los hechos ocurrieron en Linares, Jaén, cuando el agresor se tiró al suelo gritando en la sala de espera del centro de salud porque se negaba a ser atendido por una mujer. Más casos de sarna en la comunidad autónoma catalana, una de las mayores en la concentración de inmigrantes. Si ya os contamos otras semanas el foco de esta contagiosa enfermedad en un colegio y un geriátrico, ahora el brote afecta a 24 personas en la Fundación de Santa Teresa de Vendrell. Todas las infecciones y el lugar han sido puestos en cuarentena. Como sabéis, el pesquero español, que ya os comenté la semana pasada, que ha estado con más de media docena de inmigrantes que buscaban que acogieran a España, ¿no? Finalmente ha sido llevado a las costas de Malta, siempre y cuando Malta, la condición ha sido que después de ser atendidos, estos inmigrantes fueran llevados a España, que así va a ser gestionado finalmente. Esos inmigrantes van a venir a España. Suceso que acabamos de conocer. Hombre de 47 años detenido en un distrito de Gracia, en Barcelona, acusado de 3 robos violentos con tentativa y abusos sexuales a mujeres de avanzada edad, una de ellas 98 años. He estado buscando esta noticia por activa y por pasiva, donde he leído que aseguraban que esta persona tenía nacionalidad española. Algo que me ha parecido bastante raro, porque este modo de proceder de abusar a señoras de 98 años pues no es muy común, sino más bien es común de gente pues inmigrante. Efectivamente, he conseguido ver unas imágenes y aunque pixelan la cara, las facciones, el resto de las manos, el cuerpo y todo demás, pues se ha visto claramente que es un inmigrante, pero lo tapan. Así como hemos visto la cara de todos los de la manada, la novia que tuvo en parvulario y la prima de la tía, este tío tiene la cara pixelada. Sí, él y todos, y el senegalés y el pakistaní que has comentado antes, que le dio el puñetazo a la mujer médico, que increíblemente está en libertad, con cargos, pero sí, en libertad, cuando los de la manada, como tú muy bien dices, estuvieron 20 meses en prisión preventiva. Y no sé si también tienes la noticia de este argelino, que en un centro de Ceuta, no sé si la tienes o no, pues ha intentado estrangular a una de las cuidadoras y también está en libertad con cargos. Es alucinante cómo a estos inmigrantes agresores pues les dejan en libertad con toda la tranquilidad del mundo, mientras que, lo que digo, a los de la manada 20 meses en prisión preventiva y las feministas, por supuesto, calladas ante estos casos increíbles. Totalmente. Además, tengo que decir, Miguel, que en todo este tiempo que estamos aquí colaborando en la U de Europa y buscando y recopilando información, cada vez me cuesta más encontrar la nacionalidad. Eso sí, se ve que, claro, cada vez lo ponen más difícil encontrar. Sí, me imagino que en el pacto de la inmigración, que tendrá su apartado de lavado de cerebro y de propaganda pro-invasión, pues me imagino que una de las condiciones primeras será pues la propaganda y ocultar la nacionalidad de estos delincuentes y hacer toda la propaganda posible a favor de la inmigración, ¿no? No sé si lo has visto, pero me imagino que sí, será... Sí, bueno, no te quepa la menor duda, pero tampoco te quepa la menor duda que vamos a estar investigando y vamos a estar buscando, si hace falta, piedra por piedra, bajo piedra, para encontrar la información y la verdad, para contarla, porque se debe de saber y es nuestra obligación, nuestro deber. Y lo hago de verdad porque siento que es eso, es nuestra obligación, porque es cuestión de supervivencia, es que se trata de eso. Bueno, voy a seguir con algo, también una noticia que a mí me ha impactado, y es que detienen a un refugiado que planea, esto es en Italia, detienen a un refugiado que planeaba envenenar el suministro de agua de un pueblo de 10.000 habitantes. La policía italiana ha arrestado a un refugiado palestino de 38 años con vínculos en el Estado Islámico por la sospecha de que planeaba un ataque de esta índole en un pueblo donde le dio acogida en una isla de Cerdeña. El individuo planeaba envenenar el suministro de agua potable de la localidad, así como una base militar próxima, con ricino y antrax. Esto es interesante. Sí, las autoridades francesas han detenido a un marroquí tras apuñalar a una mujer y sus hijas por llevar un pantalón corto. Les molestaba al simpático inmigrante que iban a vestidas inadecuadamente. Eso es porque está intentando adaptarse, ¿eh? Ojo, no ser mal pensados. Bueno, inmigrante, desconocido la nacionalidad, pero sí sabemos que es un inmigrante, siembra el terror en un mercado navideño en Alemania, con hacha en mano y al grito de Allahu Akbar. Hombre de 38 años de edad ha sido detenido el pasado sábado tras amenazar a la gente en un mercado navideño de Wittenhausen, y los medios nuevamente justifican este acto alegando que el individuo en cuestión estaba intoxicado. Bueno, ya conocen la letanía de los medios de desinformación. O no tenía las facultades mentales como debía, o estaba borracho, o estaba drogado, o es cuestión de culpar, según ellos, a la falta de programas de integración. Y bueno, para finalizar, y esto ya es a modo personal, los próximos días me voy a Bélgica después de 2 años, voy a visitar esos mercados navideños tan típicos del norte de Europa, y nada, voy a ver lo que me encuentro, y seguramente que encontraré una diferencia de hace 2 años a esta, una diferencia que no me va a gustar. Y nada, si encuentran alguna noticia por ahí de que alguna loca se ha puesto en algún mercado navideño a pegar palos, pues que sepáis que voy a ser yo. Y ya os contaré en la próxima semana. Pues nada, Nolia, pues ves con cuidado por allí, que también está el tema calentito y complicado por Bélgica. Y bueno, ya sabes que las mujeres europeas son... Son objetivo prioritario de esta gente, así que ves con cuidado, aunque bueno, contigo lo tienen complicado, que sabemos que eres guerrera y que... Ya os digo que sí, lo van a tener complicado conmigo. Ya os contaré cuando regrese. Perfecto, Noelia, pues nada, muchas gracias como siempre y nada, hasta la próxima semana. Venga, un saludo, hasta la próxima semana. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estamos aquí de vuelta, como os hemos comentado en varias ocasiones, siempre que vemos a youtubers o gente que tiene canales interesantes que siguen una línea parecida a la nuestra, pues siempre aquí La Voz de Europa pues les dará voz y les ayudará para que puedan ser conocidos y puedan ser un contrapunto, no solo pues a los youtubers progres y que tanto abundan por YouTube, sino también pues a los medios de comunicación oficialistas, que lógicamente pues nuestras ideas no las vamos nunca a ver allí. Ya entrevistamos a nuestra amiga María de Hispania Eterna y hoy pues está con nosotros otro youtuber que en muy poco tiempo pues está cosechando resultados realmente muy positivos. Él es Adán y ya va el canal del Sentido Común. Hola, Adán. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Adán. Bueno, coméntanos cómo surgió la idea de montar este canal en YouTube. Bueno, pues soy una persona normal y en el sentido que me cabreaba mucho al ver la televisión, al ver las noticias, y luego sales a la calle y lo que se ve es distinto, muy distinto. Entonces pensé en montar un canal para quejarme, básicamente. Porque ir a votar no sirve para nada, porque ver los telediarios no sirve para nada, y bueno, pues básicamente quejarme y pensando que habría más gente como yo que piensa exactamente lo mismo. Vamos. De hecho, pues sí que hay gente que piensa como tú, que piensa como nosotros, porque en un tiempo bastante corto pues has superado los 10.000 suscriptores, ¿no? Me imagino que te está sorprendiendo la buena marcha de tu canal. Pues sí, porque la verdad que hace 2 años me costaba llegar a 500, por decirte algo, hace nada, y de un tiempo a esta parte, bueno, pues parece que los temas que toco a la gente le duelen, le pican, ¿no? De hecho, para tan pocos suscriptores hay un montón de comentarios, es decir, genera interés porque realmente ahí hay algo, ¿vale? Y ese es, yo creo, el éxito del canal, porque yo no soy nada especial, es decir, soy una persona normal y corriente y simplemente se toca la fibra, ¿sí? Pues coméntanos brevemente a nuestra audiencia, ¿qué tipo de temas tocas que tocan esa fibra a tus suscriptores y a tus seguidores? Bueno, pues la actualidad, ¿no? Yo creo que lo que tocáis vosotros también, que yo soy suscriptor de vuestro canal, ¿vale? Y entonces es la realidad que vemos todos los días en el metro, en las calles, en la televisión también, porque vemos el tema de la inmigración, por ejemplo, que yo hablo de Plan Calergi ya de forma, lo digo tranquilamente, Plan Calergi. Y además Plan Calergi con un señor Sánchez, por ejemplo, que se reúne con el señor Soros, que esto es algo más que evidente. Quien no lo quiera ver, pues bueno, pues oye, a ver fútbol, que es lo que mola, y a preocuparse de los resultados de la liga, que es muy importante, ¿no? Entonces, mi canal va pues de todo eso, de la realidad que nos esconden y que estamos sufriendo la gente normal, los obreros, en nuestras casas, en nuestros barrios, y sobre todo lo que más me preocupa a mí y el motivo del canal es despertar a la gente, porque el futuro que viene para los más jóvenes, pues por ejemplo para mis sobrinos y para el resto de sobrinos del mundo, ¿no?, y de hijos del mundo, pues es un futuro en nuestro país lamentable. Sí, claro. Sí, es terrorífico. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando a la gente le muestras el futuro que nos viene, e incluso pues te lo reconocen, pero siempre te dicen, sí, bueno, pero eso pasará dentro de 20 años o 30 años y yo a lo mejor ya estoy muerto, ¿no? ¿Qué más me dan? Vale, tú puedes estar muerto, pero tus hijos o tus sobrinos o los hijos de tu vecino o de tu mejor amigo, pues estarán vivos, tendrán 25, tendrán 30 años y no podemos dejarles... absoluta desastre sí, multicultural, claro. Con este sistema de dinero deuda, con esta precariedad laboral, es completamente irresponsable ese comportamiento, ¿no? que tiene la gente de manera absurda, ¿no? Por este cortoplacismo, este materialismo, que la gente pues prácticamente no ve más allá del fin de semana, pues para salir, ¿no? Beber y pasárselo bien y ya está, ¿no? Están en un cortoplacismo continuo que les impide actuar ante esta situación que se nos viene encima, ¿no? Efectivamente, es que no hay más que eso. La gente está zombificada o como queráis llamarlo y no sale de ahí. No, es como cuando uno es niño, pues se cuestiona cosas continuamente, ¿no? Se pregunta cosas, es un pequeño científico, ¿no? Sin embargo, cuando se hace mayor ya no se pregunta ni nada, no se pregunta nada, absolutamente, ¿no? Y la gente está embrutecida y muy ignorante, no recuerda la historia, su propia historia. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues patalear en el canal, ¿vale? A ver lo que dura, porque yo no sé hasta cuánto me van a permitir patalear. Hoy, por ejemplo, he subido un vídeo un poco complicado que dejo las cosas claras, ¿vale? El tema de la ONU, que es un tema que vosotros habéis tocado, si no quiero equivocarme, en el canal vuestro, un tema gravísimo, y yo lo digo desde el punto de vista de una persona de barrio, ¿no? Y creo que la gente, ahora que está el vídeo recién subido, está ahí calentita, pero ¿cuántos están calentitos? Ese es el problema, y tenemos que utilizar las redes para poder llegar a más. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, te planteo, y tú lo sabes, con el 2019 y la ley europea sobre el tema de internet? Está bastante claro, ¿no? Internet hace daño, internet llega y internet, bueno, pues es un medio que es incómodo y quiere anularlo. No sé hasta dónde vamos a llegar, la verdad. Coméntale, si no te importa, Dan, brevemente a nuestra audiencia, de qué estás hablando, de qué ley de internet estás hablando. Bueno, pues es una ley más que se ha sacado de la manga para bloquear, digamos que lo justifican para proteger el contenido de terceros, y lo único que pretende esta ley no es proteger ese contenido, sino más bien cerrar bocas. Así de claro, yo es que hablo muy así. Cerrar bocas, cerrar canales y cerrar aquello que no me interesa que se diga. No va a ser que alguien se despierte y tome, ¿no?, una decisión. Entonces, esa es la justificación, y esto va a estar pues para el 2019, espero que no ha aprobado, pero esa es la idea. Y ese es un problema serio, la verdad. A María de Hispania Eterna ya le han dado un par de toques en YouTube, ya le están avisando de que le pueden cerrar el canal. A Rafael Luque, que también le entrevistamos en la temporada pasada, directamente se lo cerraron sin aviso previo, le tumbaron todos los vídeos. Y no sé, Adán, si a ti ya te están lanzando alguna en directa o de momento te están dejando más o menos tranquilo. Bueno, yo he tenido 6 meses que te han terminado hace nada, 2 penalizaciones, está a punto, ya sabes que la tercera te chapan, por decirlo así, ¿no? Te cierran el chiringuito, y yo he tenido 2, está a punto, muy cerca, porque luego hay gente que se dedica a meter insultos en tus vídeos, que sabes que eso es contraproducente, también se dedican a denunciar los vídeos, a decir que este vídeo es un vídeo que alienta la violencia, una serie de cuestiones. Es decir, la gente también está, no sé cómo decir, está haciendo de árbitro, ¿vale?, en esta locura. O sea, no solamente ya están la gente de YouTube, las que están trabajando dentro de la empresa vigilando, sino es que hay más gente por fuera, agencias que se dedican a machacarte. Entonces, yo estaba a punto de perder el canal hace poco tiempo. Y no sé, ahora mismo estoy bien, pero no sé lo que durará, claro, en función de lo que cuente o no. Claro. Pues con este vídeo que has comentado antes, pues igual tienes algún problema. Este último vídeo que has comentado, que creo que va sobre este pacto mundial sobre inmigración que se va a firmar la semana que viene, el día 11, en Marrakech. Lo íbamos a tocar hoy, pero por la urgencia de tocar el tema de los 40 años de la Constitución, lo hemos pospuesto para la semana que viene. Pero este pacto, si quieres también brevemente, coméntanos, Adán, ¿en qué consiste? Que parece que, bueno, es lo de siempre, ¿no? Lo dicen directamente, es un pacto global por la gobernanza global de la inmigración. Parece que es lo de siempre, ¿no? Poco a poco ir traspasando las competencias en inmigración de los gobiernos soberanos actuales a un gobierno mundial que sería el de la ONU. Claro, un gobierno supranacional que decide por ti, absolutamente, como ya lo está haciendo la Unión Europea con todo lo nuestro. Y lo que se hace es, pues eso, darle a una persona que se cuela en tu país de forma ilegal, y que está cometiendo un delito, no, en vez de condenarle, expulsarle y demás, no, se le da casa, se le da trabajo, se le da todo lo que tú y tus abuelos y tus padres y todo el mundo ha trabajado para tener, es una serie de derechos, pues ellos se lo dan sin ninguna obligación, simplemente a invadir un país y ya está todo hecho. Es que es así de simple, realmente podemos entrar en cuestiones legales, tal, tal, pero el fondo de la cuestión es esa, que es, y vuelvo a lo mismo, el plan Khaleesi llevado a legalizarlo. Y además, con una apreciación, todas las personas que se nieguen de simplemente en un coloquio de decirlo, ya son fascistas. Esa es la gran herramienta. Y este es el gran peligro. Sí, incluso creo que la propuesta, aunque de momento es una propuesta, claro, ellos lo presentan como que no es vinculante, como que es solo una propuesta, pero claro, es el primer paso de lo que vendrá después, incluso pues lo que comentas tú, ¿no? Ya están preparando pues leyes, vigilancia para aquellos que se salen del discurso oficial de la inmigración masiva, las leyes contra el odio, ya directamente quieren el discurso único de fronteras abiertas y de puertas abiertas a la inmigración, ¿no? Si lo piensas bien, parece una película de ciencia ficción del futuro, que hemos visto muchas veces en Hollywood, que parece que nos avisaban ya de lo que iba a venir, porque se ríen también a través de las películas, los que mandan en el mundo, se ríen con sus amigos cineastas y plantean cuestiones que hoy las estamos empezando a ver. Lo que pasa es que la gente, como está en su mundo, que su mundo es muy pequeñito, es levantarse por la mañana, hacer sus necesidades y desayunar y ir a trabajar, volver a hacer lo mismo en plan robótico, pues claro, en esas mentes, que es la masa que ellos controlan, nosotros somos una porción que pataleamos, pero de momento no somos la masa, digamos, ¿no? Donde se genera la opinión pública. Entonces, de momento somos relativamente peligrosos. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Muy bien. De momento no somos peligrosos, de momento. Bueno, pero si quieren acabar con nosotros tienen que hacerlo ahora, en el estado inicial, ¿no? Si esto crece demasiado ya se les va de las manos. Claro, la idea es tener muchos canales, muchos, que estén repartidos de forma que sea imposible, cuando termina uno empieza otro. Esa es la idea, pero bueno. Tocaste también, Adán, el tema de la crisis o la llamada crisis separatista catalana, que nosotros llamamos la falsa crisis federalista, ¿no? Para ir un paso más allá en este vaciamiento del Estado Nacional Español, y tocaste un tema especialmente interesante que tampoco ha salido prácticamente en ningún medio de comunicación, que es el factor petróleo, ¿no? Explicaste la posibilidad de que pueda haber petróleo en las costas catalanas y que pueda haber ahí pues depredadores internacionales interesados en el asunto, ¿no? Bueno, claro, es que Cataluña es una perita en dulce, es decir, ha sido uno de los niños mimados de España. Y por lo tanto, no solamente es el petróleo, es una cosa más, pero es una cosa importante. Y yo esto lo sé de hace ya muchos años y me lo contaron en casa. Estuve discutiendo el tema porque España tenía o no tenía petróleo. Resulta que me demostraron que sí tenía. Y hace un tiempo, que es cuando yo saqué lo del vídeo, una persona que no puedo decir el nombre porque así me lo ha pedido él, pues es una persona que no es cualquier persona. ¿Vale? No es un Adán cualquiera. Entonces me sacó el tema y me lo refrescó, me dio datos, me enseñó lo del tema del ministerio, que efectivamente era así. Y entonces, bueno, pues todo coincidía, y esta información que yo le di importancia, pues otros medios, bueno, medios importantes, por lo menos un canal humilde, no es nada, pero yo sí le di importancia y sí lo expuse. So pena de tener, bueno, pues críticas de risa, de cachondeo y demás, ¿no? Barcelona es, insisto, una perita en dulce que muchos la quieren, Barcelona, Cataluña en general, y claro, el petróleo es otra cosa más a sumar a ese falso independentismo, porque siempre que donde hay independentismo es donde hay dinero para que los de arriba, los ciertos de arriba, se lo repartan. Solamente Intereconomía tuve, me sacó mi vídeo. Sí, entre comillas, tuve en el capítulo 3 que tiene, lo sacó el tema este. Sí, está claro que con este sistema de dinero-deuda, con este Banco Central Europeo imprimiendo euros de la nada y creando una deuda de la nada, pues bueno, es muy fácil que ellos siempre... es la trampa de la deuda, ¿no? Sí, te crean claro. Una deuda con dinero falso y a cambio te piden riqueza real y perfectamente pues podrían querer cobrarse la deuda en territorios y en petróleo y podría ser pues Cataluña el territorio que se cobren en deuda, ¿no? También está este movimiento extraño, este señor Manuel Valls, que no sé por qué nos lo presentan como una especie de superpatriota amigo de España, cuando es un masón, sionista, un agente francés, que todo indica que de llegar a la alcaldía de Barcelona, pues pondría a Barcelona al servicio del proyecto de Francia y de la Unión Europea y nunca al servicio de España, ¿no? Es curioso cómo la gente pues traga con estas trampas, ¿no? Claro, ten en cuenta que, bueno, tú lo sabes, ¿no? Todo lo que te digo lo sabemos muchos que estamos aquí. Es decir, la Unión Europea ha sido una herramienta perfecta y útil para apoyarse en ella aquellos que quieren traicionar al país, porque no serían juzgados fuera, serían juzgados aquí. ¿Entiendes? Entonces las cosas se limpiarían aquí, pero apoyándote en los derechos humanos, en una serie de cuestiones, está pasando lo que está pasando. Por eso la Unión Europea era tan importante para algunos, ¿no? Básicamente es eso, la traición apoyada en un estamento que está por encima y que te domina. Al final la Unión Europea, la OTAN, es para mí, es una opinión personal, es un error gravísimo, además. Pues Adán, del canal del Sentido Común, no sé si quieres decirle algo antes de terminar a nuestra audiencia de aquí, La Voz de Europa. Bueno, pues La Voz de Europa, que yo soy suscriptor y que me llama la atención que me habéis llamado, simplemente que sigáis compartiendo los vídeos de este canal para que siga adelante, igual que con los míos. Tenemos que estar ahí fuertes y, bueno, organizarnos de alguna manera. Estar siempre activos y siempre en reuniones y siempre, bueno, pues generando un movimiento. Un poco más que decir, en este momento es un momento complicado porque no sé lo que se va a venir el año que viene. Es un momento complicado, pero bueno, no perder la fuerza ni la convicción. No, eso nunca, Adán. Pues nada, nada más, Adán, del canal de YouTube Sentido Común. Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Ya este programa es tu programa y, bueno, ya sabes dónde estamos. Y nada, Adán, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Un saludo, Adán. Un saludo. Campañas españolas en Europa. Por el Tratado de Burdeos de junio de 1581, los estados generales de las provincias flamencas rebeldes habían declarado su independencia de la corona española y habían nombrado su soberano al duque de Anjou. Este rápidamente manda tropas francesas a estas provincias, pero como los flamencos eran más de prometer que de cumplir, en enero de 1583, el duque de Anjou decidió hacer una demostración de fuerza a los holandeses para obligarles a cumplir el tratado. Toma militarmente las ciudades de Dunkerque, Ostende, Dixmude, Desdarmonde, Alas y Vivoorde. Tras un intento fallido de tomar la ciudad de Amberes, donde el ejército francés fue rechazado por las milicias protestantes de la ciudad, que les hicieron más de 1.500 bajas, el duque de Anjou se retira con sus tropas hasta Desdarmonde, demoliendo a su paso varios diques que provocaron grandes inundaciones, justificando la sede de Anjou por las afrentas recibidas de los estados generales con la intención de limitar su autoridad. Pero también reiteraba su compromiso con la causa protestante y achacaba los desmanes cometidos por su ejército como un acto de insubordinación. A finales de marzo, Guillermo Orange y los estados generales establecen un acuerdo con el de Anjou con el fin de detener a los españoles. El mariscal francés Biron toma la ciudad de Gouda y rechaza a los españoles en Rosendal. Alejandro Farnesio, viendo el cariz que toma el asunto, pasa al ataque y un rápido avance toma Eindhoven, Diez, Westerlo, Gante y Brujas. El duque de Anjou había caído enfermo y, viendo el rápido avance español, se retira a Francia. Farnesio sigue su marcha y toma Dunkerque, Nieuport, Dixmude y Menen. Viendo este rápido avance español, Guillermo Orange manda fortificar Amberes. El apoyo manifiesto que había hecho del duque de Anjou le granjeó la enemistad de la ciudad y tuvo que retirarse a Zelanda, donde fue asesinado al mes siguiente. mientras los Estados Generales decretaron la expulsión del ejército francés. Esto lo aprovechó Alejandro Farnesio para tomar todos los territorios a lo largo del río Escalda, prosiguiendo victoria tras victoria con su campaña militar. Farnesio decide dar un paso más, reconquistar la ciudad de Amberes, a orillas del Escalda y con más de 100.000 habitantes, fuertemente defendida por 20.000 soldados y milicianos al mando de Félix de Marnix. Por la parte que daba a Flandes estaba el caudaloso río Escalda, que además de defensa natural le servía para recibir apoyo. Por la parte de Brabante, la ciudad contaba con gruesas murallas con 10 poderosos baluartes, además de contar con un foso inundado de agua. También estaba protegida por los numerosos castillos construidos a orillas del Escalda, en especial por los de Lillou y Lieskelsek. Para el asedio a Amberes, Alejandro Farnesio se había reservado sus mejores tropas, 10.000 infantes y 1.700 jinetes de los tercios españoles. Por las dificultades que suponían los castillos de Lillou y Lieskelsek, los mandos españoles, consultando a sus tapadores, los mejores maestros de la época en poliorcética, decidieron que lo más fácil sería construir un puente en otro paso. Para conseguir los materiales necesarios, se tomó Terramunda, rodeado de una abundante arboleda que fue talada. Cuando estaban colocando la artillería para cañonear la ciudad, el maestre de campo, Pedro de Paz, recibió un balazo en la frente. Tal fue la rabia de sus soldados que de nada sirvió a los de Terramunda romper los diques para inundar las posiciones de los españoles, ya que estos, llenos de furia, cargaron los cañones sobre los hombros y con el agua hasta el pecho, situaron las piezas de artillería en sus posiciones y comenzaron a disparar a la muralla, tomando el primer baluarte con rapidez. Los tapadores se afanaban en la construcción del puente, nada menos que 800 metros de largo y 4 de anchura. Esta obra de ingeniería es mayor que la que Julio César levantó sobre el Rin. Para la construcción del puente se clavaron postes hasta donde permitió su profundidad, unidos por vigas atravesadas y sobre estas tablones que servían de paso. En los dos extremos del puente se levantaron dos baluartes. En la parte donde no se podía poner pilares se hizo con barcas sujetos con tablas y cuerdas, colocándose tablones encima. Para defender todo este ingenuo se colocaron 97 piezas de artillería y toda esta obra se terminó en tan solo 7 meses. Mientras se realizaba el asedio a Amberes, fue tomada Gante, que suministraba provisiones a los sitiados. Allí apresaron 22 navíos y con esto se propuso cerrar el gran hueco central del puente aún en construcción. Como para llegar allí con las naves, estas se exponían al fuego de artillería de la ciudad, se ordenó romper el dique del río Escalda y las embarcaciones llegaron a través de la campiña inundada. Cuando los herejes vieron esto, levantaron obstáculos para impedir que llegaran más naves de esta manera. Aquí vuelve a brillar el ingenio español. Alejandro Farnesio mandó construir un canal de 22 kilómetros de longitud que unió las aguas inundadas con el Lys, un pequeño río que desembocaba a la altura de Gante. Para dar ejemplo, el propio don Alejandro cogió pico y pala y se puso a trabajar en esta formidable obra. Este canal se termina en noviembre de 1584 y tras ello pudieron transportar por él todos los materiales que hacían falta para concluir el puente, que se terminó a finales de febrero de 1585. Se había logrado cerrar el paso de Amberes por el Escalda. Los sitiados intentaron varias salidas por tierra sin éxito, pero recibieron refuerzos de una armada enviada desde Zelanda al mando de Justino de Nassau, hijo bastardo de Guillermo de Orange. En un duro ataque, lograron tomar a los españoles el baluarte que separaba el río del mar. Desde allí, planearon destruir el puente. El 4 de abril, los rebeldes soltaron 4 brulotes o barcos mina en la zona de corriente y otras 13 naves con grandes hogueras. De los barcos a la deriva, solo uno logró llegar al puente. Allí explotó, matando a numerosos españoles y causando daños en el puente, que esa misma noche fueron rápidamente reparados para hacer ver a los de Nassau que ese ataque no había servido de nada. Tras este ataque, los holandeses se centraron en destruir el dique que mantenía la campiña inundada. Pero estos estaban protegidos por varias fortificaciones al mando del coronel Mondragón, que repelió los ataques simultáneos de los barcos de Nassau y los de Amberes. Siguieron los holandeses intentando mandar barcos mina, pero otra vez se sobrepuso el ingenio español. Se ideó un sistema de puente móvil. Cuando las embarcaciones explosivas llegaban al puente, se soltaban las barcazas como si se tratase de una puerta y dejaban pasar estas peligrosas embarcaciones. Los holandeses idearon otro ingenio para romper el cerco que llamaron con el pomposo nombre de El fin de la guerra. Se trataba de una enorme embarcación con un castillo gigante de artillería en el centro y una guarnición de 1000 mosquetes. Sin embargo, esta temible fortaleza flotante encalló a poco de salir a combatir, con el consiguiente cachondeo de los españoles, que llamaron al ingenio el de los gastos perdidos o el Carantamaula. Los rebeldes intentaron una última salida atacando con todas sus naves, unas 160, el contradique. Arrollaron algunos puestos y fortines en el ataque inicial, de tal forma que en la ciudad ya celebraban su éxito. Pero acudió en socorro un tercio de españoles e italianos que lograron resistir el empuje hasta que llegaron más refuerzos. El propio Alejandro Farnesio se unió a la primera línea gritando: «No cuida de su honor ni estima la causa del rey el que no me sigue». La jornada terminó con los holandeses huyendo en desbandada. Se capturaron 28 barcos, 65 cañones de bronce y numerosos pertrechos. En las 7 horas que duró el combate, murieron 3.000 herejes y fueron 700 las bajas españolas e italianas. Tras esta nueva derrota, la población de Amberes exigió a sus dirigentes la capitulación. Finalmente, en agosto de 1585, las tropas españolas entraron en Amberes. Para celebrar esta victoria, se celebró un gigantesco banquete encima del puente. En este mismo mes de agosto, en 1585, la reina Isabel I de Inglaterra y los representantes de las Provincias Unidas, reunidos en el Palacio de Nonsuch de su rey, firmarían el Tratado de Nonsuch, un acuerdo mediante el cual Inglaterra se comprometía a enviar 400 soldados de caballería y 4.000 de infantería, que posteriormente se incrementarían hasta los 1.000 jinetes y los 5.000 infantes. Inglaterra apoyaría económicamente a las Provincias Unidas con una cantidad de 600.000 florines anuales. Esto suponía aproximadamente una cuarta parte del coste de la guerra. Los puertos holandeses de Ramenkens, Dielle y Fresinga serían cedidos provisionalmente a Inglaterra como aval por su ayuda. Los ingleses, tan altruistas como siempre. Inglaterra tendría derecho a designar al gobernador general de las provincias holandesas alzadas contra España y nombró a Robert Dudley. La alianza entre Inglaterra y las Provincias Unidas fue considerada por Felipe II de España como un acto hostil que conduciría al estallido de la guerra anglo-española, que duró entre 1585 y 1604. Pues con esto terminamos el programa de esta semana y, como os hemos comentado antes durante el debate y como ha comentado también Noelia de Trastámara, no os perdáis el programa de la semana que viene, porque analizaremos a fondo ese peligrosísimo pacto global sobre la inmigración y el efecto desastroso que puede tener sobre nuestros países. Nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa, hasta la semana que viene. And I've a destiny when I walk through these fields, color with snow. I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, woman, bin, let's be the Aussies and Fahnen. Sonne, kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, d'être volontaire. Et on voici les chants de nos voices guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te tuera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre